Uno de los temas recurrentes de la Biblia es el de la unidad. Por ejemplo, en Eclesiastés leemos, mejor son dos que uno, porque reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, porque cuando caiga, no habrá otro quien lo levante. Esto también tiene una aplicación espiritual. Por eso, el Señor Jesús envió a sus discípulos a trabajar de dos en dos. Por eso, el Señor Jesús fundó a la iglesia, una comunidad de creyentes que juntos tendrían mejor éxito en sus vidas espirituales y en la obra del Evangelio. El apóstol Pablo se refirió a los creyentes como el cuerpo de Cristo, un cuerpo en el que todos son bienvenidos y todos son importantes. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, qué gusto volver a tener el estudio contigo. Hoy tenemos el tema que se llama Una comunidad de siervos. Y eso es importante, Rafael, porque ser siervo es el privilegio más grande de la vida. El que no sirve, no sirve para vivir. Debemos orar, ¿verdad? Oremos. Amante Dios, te doy gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti. Ayúdanos a ser siervos para que podamos servir y de esa manera cumplir el propósito que nos has dado en esta vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, esta lección quiere hacer énfasis en el tema de la comunidad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, nosotros sabemos que Él empezó a llamar personas y resulta que no las llamó de la misma comunidad, sino que Él empezó a crear un grupo variado porque Él iba llamando a las personas que Él leía que iban a aceptar, que iban a ser útiles para su ministerio. Y por lo tanto empezó a juntar a personas que normalmente o naturalmente ellos no iban a ser amigos naturales. O sea que los pescadores no iban a andar con el publicano. Y entonces Jesús tenía que unirlos y crear ese sentido de comunidad. Y no solamente con ellos. Con ellos era más fácil porque estaban unidos y caminaban y pasaban tantas experiencias juntos y recibiendo las enseñanzas de Jesús, pero estaba también el pueblo más amplio que estaba escuchando sus enseñanzas. Y entonces, cuando leemos las palabras, las enseñanzas de Jesús desde el punto de vista de comunidad, encontramos que en muchos ejemplos y en muchas enseñanzas, Él sacaba el tema de comunidad. Y es entonces cuando vamos a empezar a leer un par de enseñanzas de el Sermón del Monte, en los cuales Él está tratando de crear la comunidad. Vamos a leer el primero. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios nos llama, Rafael, a hacer sal. Y esto tiene un cometido específico. Cambiar el ambiente donde estamos. Así como la sal se vuelve como químico. Uno con lo que está rodeando deja de ser sal en sí misma y se mete a lo insípido y lo rodea todo. Y así, subversivamente y abierta y agresivamente, y sin hacer ruido necesariamente, Dios nos llama a nosotros a meternos en todo lo que estamos. ¿Estoy diciéndolo bien, Rafael, o me fui por mal camino? Bueno, Johnny, te adelantaste un poco porque yo quería comenzar con el tema que cuando Jesús le dice, ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra, empiezan a pensar, tienen que empezar a pensar qué es lo que quiere decir Jesús, el maestro, con este dicho de que somos la sal de la tierra. Y se me ocurrió una pregunta mientras tú leías, que ¿cuándo fue la última vez que tú miraste a las personas al lado tuyo en la iglesia y pensaste, estos son la sal de la tierra? Y yo también soy como ellos, yo también soy la sal de la tierra. Yo pienso que es un versículo que tendemos a olvidar y a descuidar, a no hablar mucho de su significado. Tenemos esto en común, Johnny. Somos la sal de la tierra. ¿Qué significa? Significa diferentes cosas en diferentes contextos. Pero lo cierto es que yo soy parte de una gran sal que Jesús llamó y formó. Somos todos miembros de la misma sal, tenemos una identidad en común. Y esta no fue la única ilustración que él utilizó. En el siguiente versículo utilizó otra ilustración. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La verdad, Rafael, yo no sé si es que es una diferencia cultural entre el tiempo de Jesús y el de nosotros, entre el antiguo cercano oriente y el occidente que nosotros llamamos acá en esta área donde vivimos, pero ese asunto de ser sal no es común. Lo más que se puede acercar en mi mente es el dicho español que es negativo, tú estás salado, que las cosas no le están yendo bien. Pero eso no puede ser lo que Jesús quería decir. Jesús está hablando de algo bueno. Y ahora de la luz, eso sí lo usamos en Occidente, que tú eres una lumbrera. Ay, este muchacho es una lumbrera. Esta joven es una lumbrera. Y Jesús lo hace claro, que cuando una persona es lumbrera, entonces se le pone en el centro a hacer liderazgo, a tener influencia, a seguirle lo que presenta, no se esconde a la persona. Y nosotros debemos ser líderes en la comunidad donde estamos, trayendo el mensaje de Dios. Ese mensaje nos va a poner en una posición que nos pone en lugar de influencia. Johnny, yo también veo lo mismo. Bueno, también hay un dicho que la gente dice, oh sí, cuando esa persona entra en la habitación, alumbra a todos con su sonrisa, con su personalidad. O sea, el magnetismo o una personalidad espectacular que tienen algunas personas. Pero entonces aquí está otro símbolo, otra analogía que hace Jesús. No solamente la sal, sino también la luz, que son grandes contrastes entre los dos, pero que vienen a indicar lo mismo. Cuando nos reunimos con los hijos de Dios, ellos son la luz del mundo. Las hermanas de la iglesia son la luz del mundo. Nosotros, junto con ellos, somos la luz del mundo. Y cuando yo tengo mi luz y estoy en un lugar oscuro, esa luz brilla, pero brilla más poderosa cuando hay otras personas. O sea que hay una especie de llamado a la comunidad que nos hace entender que nosotros somos una sal más efectiva o somos una luz más efectiva cuando estamos en comunidad que cuando estamos solos. Jesús le estaba diciendo a su audiencia, nos dice a nosotros al leer este pasaje, que nosotros somos una comunidad de gente que constituye la sal de la tierra y una comunidad de gente que constituye la luz del mundo. El poder de la parte comunitaria, el poder de estar juntos. Y Johnny, es bien claro, cuando nosotros leemos en el Evangelio que Jesús no vino a llamar a individuos que estuvieran independientes, que anduvieran por ahí solos, siendo la luz del mundo, muchas luces diferentes y muchos granitos de sal diferentes. No, Él vino a fundar una iglesia, una comunidad, y esa comunidad es la sal, esa comunidad es la luz, y yo me beneficio. Mi sal se renueva su salinidad cuando me reúno en iglesia, y la luz se fortalece cuando me reúno con otras personas que me transmiten luz a mí y alientan mi luz. Así que Jesús quería enfatizar y llamarlos a ellos a estar en comunidad. Y vamos a ver un pasaje más allí también en el libro de Mateo, donde Jesús va llegando a una conclusión. Para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta declaración de Jesús presenta a un Dios altruista y egalitario. A todo el mundo los trata igual. Le da luz, le da lluvia, le da sus beneficios naturales a todos los seres humanos. ¿A ti te gusta que Dios sea así, Rafael, o te gustaría que a ti te tocara doble porción? Bueno, afortunadamente yo no soy el juez de eso, porque yo creo que egoístamente yo estaría pidiendo no doble porción, sino más todavía, mucho más todavía. Pero ahí está el ejemplo, que Jesús, todas sus enseñanzas que dio es para recordarnos a nosotros que debemos de ser como nuestro Padre que está en los cielos. Y eso se logra más efectivamente cuando nosotros estamos apoyados en la comunidad de creyentes, cuando practicamos estas cosas junto con otros creyentes. Y entonces, hablando de comunidad, hay una analogía que la Escritura hace que nos ayuda a entender cómo funciona esto. Vamos a ir al libro de Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijese la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero el hecho es que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos honrosos, a estos vestimos con más honra, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Johnny, este es un pasaje que hemos visto muchas veces en la Escritura y que nos quiere enseñar a nosotros nuestro lugar en la comunidad de los creyentes, nuestro lugar en la iglesia. Todas las personas son bienvenidas al cuerpo, sin importar quiénes son, sin importar sus talentos, sin importar su origen, sin importar sus defectos. Todas las personas son invitadas a ser parte del cuerpo de Cristo. Y una vez que nosotros estamos conectados con el cuerpo de Cristo, sucede algo maravilloso, y es que nosotros empezamos a nutrirnos del cuerpo y el cuerpo se nutre de Dios. Por lo tanto, esta analogía quiere decir que nosotros hallamos salud en ser parte del cuerpo. Nosotros encontramos vida en estar conectados en el cuerpo, y el cuerpo está conectado con Cristo porque es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Entonces, cuando nosotros participamos en una comunidad de creyentes, en una comunidad que el Señor ha llamado a formar, tenemos un lugar legítimo, sin importar quiénes somos nosotros. Y eso es lo que muchas veces la iglesia falla en entender, pensando que hay cuerpos que hay miembros de la iglesia que son más dignos que otros, cuando en realidad todos tenemos una membresía legítima en el cuerpo de Cristo. Y lo triste, Rafael, es que los que gobiernan a veces, ya sea a nivel local de una iglesia local o a nivel de los diferentes lugares geográficos de poder en la iglesia, nacionales y conjuntos de países, el que está o los que están en poder, que la mayoría son hombres y son ellos, pues estos, ellos, quieren que todos sean oídos como ellos. Y eso sería anormal. Hay que entender que el punto de partida va a ser la unidad en diversidad. Porque mira, Rafael, las diferentes partes del cuerpo tienen intereses y funciones diferentes. Así que ese es un primer punto que tenemos que tener claro, que lo hace aquí el hermanito Pablo, lo trae a la superficie con esta analogía. Diversidad, y la unidad tiene que ser en la diversidad. Pero hay otros puntos también ahí que tenemos que sacar. Bueno, a mí me gusta enfatizar, Johnny, que siendo miembros, somos todos miembros legítimos. Todos tenemos una gran importancia y no hay ninguna parte del cuerpo a la cual nosotros debemos de atacar, a la cual nosotros debemos despreciar, a la cual nosotros debemos de desestimar. Todos tienen una parte que cumplir en el cuerpo. Y ¿tú ibas a decir algo? No, pero yo espero. Termina. Ah, okay. Y te doy el tercer punto. Bueno, y si todos tenemos una parte legítima, eso quiere decir que todos deben de tener atención, especialmente aquellas partes del cuerpo, aquellos miembros de la iglesia que tal vez no están lo más entregados, lo más educados en el camino de Dios, a los cuales nosotros debemos de ir a buscar y debemos de fortalecer y debemos de formar nexos fuertes y ayudarlos a disciplinarlos, a hacer el discipulado con ellos para que sean miembros bien enchufados con el cuerpo de Cristo. A mí me parece que la palabra que usaste es correcta. Disciplinarlos no quiere decir castigarlos. Disciplinarlos quiere decir que lleguen a ser parte del engranaje. Que no sean ellos los que están aquí haciendo ruido, sino que el ruido de ellos lo traigamos para que todo el sistema esté en función disciplinado. No porque todos quieren el mismo interés, aún aquel que está temblando, que no va al ritmo, entonces lo traemos y hacemos un nuevo ritmo. Porque en particular, el punto que iba a enfatizar, el punto número 3, que además de estos dos tan importantes que hemos visto que nos enseña esta analogía, el punto número 3 nos dice que el cuerpo le da mayor importancia a una cosa en particular, a la que duele. Si te duele, esa va a tener el control del resto del cuerpo. Y así debe ser la iglesia. Si tenemos una iglesia, un miembro, una familia que está en dolor, y podemos regañarlo y decir, no, pero se supone que tú no tengas dolor, tú no tenías que haber pisado esa, no tenías que haber estado caminando sin zapatos y haber pisado ese pedazo de metal que te cortó el talón del pie. Tú eres el culpable. Si la cabeza le dice eso al talón del pie, ¿resuelve el problema del cuerpo? No. Pero así hacemos en la iglesia. Queremos echarle la culpa al que se está quejando. Y lo que nos enseña esta metáfora es que hay que darle primera atención a los que están en dolor. Y Johnny, siendo miembros del cuerpo y la cabeza es Cristo, entonces hay algo que tenemos que entender. Cristo tiene una obra de salvación que hacer en el mundo. Cristo tiene una obra de beneficencia que hacer en el mundo, obras de misericordia. Pero, ¿cómo las va a hacer Dios? Porque Dios nos escoge a nosotros. Y quiero leer a continuación estas palabras de Teresa del Ávila que nos ayudan a ilustrar. Dios no tiene cuerpo en la tierra sino el tuyo. No tiene manos sino las tuyas. No tiene pies sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que la compasión de Dios mira al mundo. Tuyos son los pies con los que Él camina para ir haciendo el bien. Tuyas son las manos con las que ahora tiene que bendecirnos. ¡Qué palabras tan inspiradas las de la hermanita Teresa, de la ciudad de Ávila, en España! Gracias, hermanita Teresa. Y yo quiero vivir conforme esas palabras, Rafael. Porque tú y yo somos los representantes de Dios. Pablo lo dice de una manera un poquito más sofisticada, llamándonos embajadores. Y a través de la lengua nuestra, Dios ruega que se reconcilie el mundo con Él, que es la obra de la cual tú estabas hablando. Pero aquí, durante todo este trimestre, en la lección que estamos resumiendo ya hoy al finalizar, la clave ha estado en la representación que hace Dios de esa misión que nos ha dado en forma de servicio a los necesitados. Así que al pensar en la culminación de todo este tiempo que hemos estado por 13 semanas estudiando este tema de los servicios a los necesitados y ver ahora esta presentación de Teresa de Ávila, me doy cuenta, Rafael, que Dios quiere que la iglesia abra los ojos y sea más útil. Porque si vamos a ser la luz de la cual se habló antes y vamos a ser la sal, si la iglesia dejara de existir en el vecindario donde se encuentra, a la semana de no existir la iglesia, la comunidad diría: ¿pero qué pasa que ya todo no está igual aquí? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Algo nos hace falta? ¿Será que la comunidad donde está nuestra iglesia va a decir eso, Rafael? Buena pregunta. Sí, Johnny, hoy, en este momento, y todos los días están muchas personas pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole a Dios que los acompañe, que los bendiga de ciertas formas, que les resuelva sus problemas. Y Dios quiere hacer todo eso, pero ¿cómo lo hace Dios? Bueno, me parece que lo que dice Teresa de Ávila es cierto. Las manos de Dios son las manos mías. Los pies de Dios son los pies míos. Los ojos de Dios que tienen compasión son mis ojos. El dinero de Dios es mi dinero. Y cuando están esas personas buscando al Señor, Dios nos envía a nosotros para bendecir a sus hijos y bendecir a las personas que están necesitadas. Yo soy las manos de Dios para bendecir. Yo soy los pies de Dios para ir a visitar a los que necesitan visitación. Yo soy la voz de Dios para ir a hacer oraciones con las personas y darles palabras de ánimo. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Pero y entonces, vamos a leer un ejemplo de cómo esto se pone en práctica. Nosotros tenemos en el libro de Éxodo la historia de cuando Dios llamó a Moisés y lo subió al monte para darle a él instrucciones y darle las tablas de los 10 mandamientos. Y vamos a ver lo que sucedía abajo en el campamento. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo: «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Qué tristeza tan grande, Rafael! A mí me parece horrenda la respuesta, pero ¿sabes qué me asusta más de todo, Rafael? Lo que más me asusta son las primeras palabras. Cuando el pueblo dice, Moisés nos sacó de Egipto. ¿Dónde está Moisés, el varón que nos sacó de Egipto? Si yo fuera Dios y escucho esas palabras, me hubiese sentido terriblemente ofendido. Primero me acordaba de cuando llamé a Moisés y él me dijo que era gago y que no sabía hablar y que no tenía nada. Y yo le facilité todo. Así que lo que sucedió a través de la persona de Moisés de por sí ya era una manifestación de la obra de Dios. Pero encima de todo, no fue Moisés el que hizo los milagros y que trajo la convicción y que envió su Santo Espíritu para tocar el corazón de Faraón. ¿Quién fue? Fue Dios. Qué ofensa tan grande, Rafael. Bueno, Johnny, bien dicho. Lo que se resalta aquí es la apostasía del pueblo de Dios. No era un pueblo ignorante, era un pueblo que había vivido cosas muy poderosas, muy evidentes a los ojos del poder, demostraciones del poder de Dios y de su amor para ese pueblo. Y ahora que estaban liberados, entonces en vez de servir a Dios, apostataron. Y entonces, ¿qué sucedió? Y aquí es donde entra la parte que nos interesa a nosotros, los pasajes finales. Vamos a leer en Éxodo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los saco, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ciertamente, Rafael, lo más importante que hizo Moisés, lo debemos imitar nosotros. Ser un prototipo de Cristo Jesús. Y mira que lo que hizo el pueblo era una vergüenza y podía haber dedicado él toda su energía a condenarlos, pero los ancianos de nuestras iglesias, los pastores, los presidentes de los campos, los hermanos, los diáconos y los miembros y los visitantes, todos al unísono, hemos de ser como Moisés, rogando que Dios dé salvación a los que nos rodean. Y bien, con esas palabras llegamos ya al final de nuestro estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.